camina y ven, Padre Roma, camina y ven. Qué linda está la mañana en esta verde pradera, qué linda está la mañana en esta verde pradera, de lo más bello te espera en esta extensa sabana. Camina y ven, Padre Roma, camina y ven. Camina y ven, Padre Roma, camina y ven. Cuando el sol tras de la loma al mundo sus rayos lanza, cuando el sol tras de la loma al mundo sus rayos lanza, nos manda luz y esperanza del nuevo día que asoma. Camina y ven pa' la loma, camina y ven, hora linda, camina y ven pa' la loma, camina y ven. No te embriagan los olores que el verde campo despide, ni sientes que te recibe el aroma de las flores. Camina y ven para la loma, camina y ven, cosa buena. Camina y ven para la loma, camina y ven. Dime, amada, ¿no es verdad que en esta bendita tierra? Dime, amada, ¿no es verdad que en esta bendita tierra todo es bello y en la tierra se respira libertad? Camina y ven para la loma, camina y ven, moralita, camina y ven para la loma, camina y ven. Camina y ven para la loma, camina y ven. Camina y ven para la loma, camina y ven. A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso. A negarlo me resisto y puedo jurarlo airoso. Es el lugar más hermoso que ojos humanos han visto. Camina y ven para la loma, camina y ven. Camina y ven para la loma, camina y ven.